Thank you. Otra cosa, ¿no? Ya no se sabe. Sí, justo ibas a tocar la viola, ¿no? Eso es cambiar. Está muy interesante esto. Siento que como que sí nos quedamos mal, ¿no? En una sola idea. Ajá. Sí. Estaba para la interacción que tenían. Sí, pues. Sí. Estuvo buena ahí la. Las texturas, ¿no? Que se pueden. Sí, de repente se ve que eso trabajo. Bueno, la chesca sonó muy diferente, ¿no? La 5 pasada. Ajá. Sí, eso estuvo bien. Y un poco.